transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. El podcast con el mayor número de audiencia en América Latina, Cállate Podcast. Noches. Bienvenidos a un episodio más de su programa Viviendo el Jazz con el maestro Manolo. Buenas noches. Al piano. Buenas noches a todos. Me pueden decir 1900. No, que se crean, es Cállate Podcast. Ya es el mismo programa que no escucha nadie. Exacto, exactamente. Bueno, aquí está Manuel, ya lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? Bien, ando. ¿Todo bien? Sí, ando un poquito sentido del estómago. Ay, qué lindo. Fue el exceso de cajeta de muerto. Ajá. Y de pan de muerto. Ajá. Que degusté el fin de semana pasado. Ok, explica la cuestión de cajeta de muerto porque se puede malinterpretar y es algo que no todo el mundo se conoce. Mueles un muerto, le pones agüita y lo empiezas a moler hasta que lo haces cajeta. Ah, y hierve. Hierve. No, aquí en Guanajuato y la versión de la cajeta para el pan de muerto es, no sé si en todos lados del mundo y del país. No. Es una cajeta base de camote y le ponen guayaba. Otro sabor puede ser nuez, fresa. La otra vez probé una de piña que estaba muy buena, ¿eh? Así, pero la base es camote. Sí. Es camote cernido y hervido. Y así, por eso te gusta a ti tanto, ¿no? Ay, sí, me encanta el camote. Y un pan de muerto, que tampoco es el pan de muerto típico de otros lugares, que es un pan hecho de anís. Ese sí me gusta el anís. ¿Ese te gusta? Sí, el anís me gusta mucho. Bueno, muy qué bueno. Y pues nada más tiene como dos manitas. No sé si sean ojitos o manitas. La otra vez sí leí, estaba viendo un documental de Pátzcuaro que sí explicaban muy bien de dónde proviene el pan de muerto y todo eso. Uh-huh. Y que lo demás son baratijas. Son, ajá, exactamente. Imitaciones. Exactamente. Pues bueno, esperemos que todos hayan pasado un bonito día de muertos y de Halloween. Perdón, Halloween y todo eso. Nuestra cuarta transformación no te permite decir Halloween. No puedes decir Halloween. Me pasó. Nosotros íbamos a transmitir en Halloween. En Halloween. Pero no sé qué pasó, que ya no se pudo. No vamos a decir que Manolo no lo dejaron al final, pero hubo problemas, ¿no? Hubo asuntos de fuerza mayor, vamos a decirlo. Pero aquí estamos. En un Masturmartes. Masturmartes. Tenemos mucho tiempo sin hacer un Masturmartes. Exactamente, vuelve el Masturmartes después de mucho tiempo. Dos, tres años. Y lo cambiamos gracias a nuestro amigo Tonatiuh. Y este güey ni siquiera está aquí. Ah, sí, es cierto. Ya ni siquiera existe. O sea, cambiamos de martes a miércoles por ese güey. Porque ese güey podía los miércoles. Y Tomos no vino. Que Tomos no ha venido como en un año. ¿Y por qué no lo cambiamos otra vez a...? Pues podríamos cambiarlo al ya clásico Masturmartes. Bueno, para todos los nuevos fans que están llegando en camadas, en... Nuevas camadas. En ¿cómo se llaman? En parvadas. Como pájaros. Exactamente. En hordas, como orcos. Exactamente, en hordas. A lo mejor todavía no están muy familiarizados con la terminología de Cállate Podcast, pero uno de los términos clásicos es el Mastur Martes. Mastur Martes. Porque originalmente este programa se transmitía los martes. Y es un día para... Y es un día pues para la autosatisfacción. Exactamente, para andar de contentillo hacia ti mismo. Exactamente. De ahí el término Mastur Martes. Entonces, pues bueno, tal vez lo revivamos, ¿no, amigo? Vamos a ver cómo nos va. Hablando de Tonatiuh, regresó ya de su viaje de Japón. ¿Te acuerdas que lo mandamos? Sí, pues lo que nos alcanzó. Le dijimos, oye, ¿sabes qué, chavo? Date una vuelta ya. Nos alcanzó para 2 semanas. 2 semanitas nada más. Y me dijo que traía el jet lag muy, muy cabrón. O sea, güey. O sea, viajas al otro lado del mundo, oriente. O sea, traigo 18 horas de diferencia. Sí, no, o sea. Para mí es como el mañana. Exacto. Y aparte dice que está deprimido porque es gacho ir al primer mundo y regresar al tercer mundo. Claro. Y la verdad es que sí es cierto, sí se siente gacho. Pues sí, desde que llegas ya al aeropuerto, así como que no sí, mames. Sí, sí, sí, empiezas a notar las. Esa es la central camionera para aeropuertos. Ajá. Y lo peor es que ese güey le tocó el... No pudo ir a votar para la transición. Claro. O sea, para votar a favor del aeropuerto nuevo. Exactamente. Entonces, gracias a personas como tu amigo, vamos a tener un aeropuerto más, el más viejito, con 3 cosas nuevas. Ajá. Y uno que no existe, que lo quieren hacer nuevo. Pero no te adelantes, amigo. Ahorita hablaremos un poquito de eso. Pero yo quería hacerte esta pregunta, amigo. A ver, amigo. ¿Qué día es hoy, amigo? Hoy es martes 6 de noviembre. No. O sea, sí, pero no. A ver, ¿qué día es hoy, amigo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? A ver, piénsalo. Ah, chinga. Piénsalo bien. Es 5 días después de tu cumpleaños. No. Bueno, sí también. Iba a ser mi cumpleaños. O sea, íbamos a transmitir el día de mi cumpleaños. Pre-cumpleaños. Bueno, la noche de mi cumpleaños. Pero no te iba a gustar, pero el señor no quiso aquí transmitir. Pero no te gusta festejar, güey. No sé qué día sea hoy, güey. No sabes qué día es no, hoy. No, güey. Sí sabes, güey, no te hagas. Es el día que más te gusta porque hoy es el... ¡Es el día del plátano! ¡Sí! ¿Es el día del plátano? ¡Sí! No sabía, amigo. ¡Es el mejor día de la Pero qué semana. Bueno que lo tienes muy adentro de porque tu corazón. ¡Es el día del plátano! ¡Sí, señor! ¡Es el día del plátano! Así es, es el día de... El día que más te gusta, amigo. El día que más se te mete por los ¡Es oídos, el día ¿verdad? Del plátano! ¡Sí, señor! Es el día del plátano, amigo. Felicidades a todos los plátanos. Es el día que más disfrutas. Este es, por supuesto, un día feliz que todos tenemos que... Pues, y más en Mastur Martes. Más en Mastur Martes, güey. Esto es, por supuesto, de un video que se hizo viral hace algunos días. Y mira, ¿quieres escuchar un poquito más? A ver. Ahí está, mira. Está bien lindo, güey. A ver, vamos a escucharlo. ¿Por qué me hiciste esperar tanto tiempo? Está tan delicioso. Yo creo que debería hacerme una doble porción porque lo he esperado mucho tiempo. Ahora déjame poner en contexto porque, sin contexto puede malinterpretarse esto. Es una chava que tiene un conejito. Ay, sí, como el controlador. Como controlador con su conejito. Así le hablaba controladora a su conejito, güey. Entonces, le da plátano una vez a la semana, güey. Por eso es un día tan especial, porque es el día del plátano. Entonces se pone a hablar como si fuera el conejito. Está tan delicioso. Yo creo que debería hacerme una doble porción porque lo he esperado mucho tiempo. No mucho puedo tiempo. Con tanto dulzor. Es algo tan esponjosamente exquisito, mami. Me lo quiero devorar todo. ¡Qué cosa más deliciosa! Imagínate que así te hablaran, güey. ¡Hola! ¡Manolo! ¿Qué crees que te preparé? ¡Plátano! ¡Un plátano para hoy en la mañana! ¡Delicioso! ¡Te hice esperar mucho tiempo! Muy bien, muy bien. ¡Me quita demasiado rápido porque no puedo parar! ¡Porque es el día del plátano! ¡Sí, señor! ¡Es el día del plátano! Ahora imagínate que así te recibieran, güey. ¡Manolo! ¡Hoy es el día del plátano! ¡Sí, señor! Y entonces ya esa fuera pues la frase que ya sabes que significa que... Es el día del plátano, que me va a tocar plátano. Que te va a tocar plátano. Oye, no, Tonatiuh era un personaje de los de bananas en pijamas. Creo que sí. Felicidades a nuestro amigo Tonatiuh. Felicidades. Entonces está muy lindo, güey, pero puede prestarse a muchas interpretaciones esta onda. Ya si la sacas de contexto, podría ser como... ¿Cómo? Algo sexual. Sí, exactamente, ¿no? Algo que no, que no quisiéramos meterles en sus oídos. No, pero pues sí se los vamos a meter. Nos estamos metiendo, ya lo están escuchando, entonces ya les entró el día del plátano. El día del plátano. Yo sé que les encanta, acá ya están diciendo. Nos dice Eduardo Vázquez, ¿qué pasa? Voy llegando y sus voces se escuchan como torsión testicular y helio. Sí. Es ¡Es el día del plátano, Eduardo! ¡Sí, señor! Así que imagínate, güey, que estás viendo una película acá y de pronto... ¡Es el día del plátano! ¡Oh, yeah! ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¡Está tan delicioso! Yo creo que debería hacerme una doble porción, porque lo he esperado mucho tiempo. Oh, yeah, baby. Mr. Polis. ¡No puedo con tanto dulzor! Es algo tan esponjosamente exquisito, Manny. Eso es cierto, es esponjoso. Me lo acabo de pegar todo. Oh, yeah, baby. Yeah, baby. ¡Qué cosa más deliciosa! Oh, sí, es todo tuyo, baby. Es solo para ti, nena. Muevo mi boquita demasiado rápido porque no puedo parar. No, como tú quieras, nena. Despacito. Porque es el día del plátano. Ahí te va. ¡Señor! Ahí te va. Es el día del plátano. Está en ti. Güey, cállate. Qué asco. ¿Qué, güey? Tú pusiste la música, güey. Bueno, ahí está el día del plátano. Bienvenidos al día del plátano. Y pues así empezamos un episodio más. Felicidades a todos los plátanos que nos escuchan. Así es, felicidades. Vamos a saludar rápidamente a quienes nos escuchan en vivo. Está nuestra amiga Paulina Carreño, que desde muy temprano ya estaba aquí. Es que ella es la clásica fan del Mastur Martes de Cállate Podcast. Exactamente. Ella fan de Hueso Colorado, es fan de Cállate Podcast y su Mastur Martes. Claro, ese no puede faltar. También está nuestro amigo Sammy Rodríguez, que dice los Mastur Martes estaban chidos. También está nuestro amigo David Adán Salazar, que dice Oli. Oli. Y bueno, pues una playa de sí, no, no, de decimos una pequeña representación de todos los demás. Sí, no, está Big Burn, está... Big Burn. Big Burn, así se pone, así se pone, uh-huh. Así se nombra a sí mismo. Está nuestro querido amigo el Inge Picapiedra, también a quien le mandamos ingeniero, también. Saludos. Y bueno, pues así empezamos, amigo. ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? Hay muchas cosas, güey. Hay borbotones. Por ejemplo. Yo tenía muchas notas padrísimas para el Día de Muertos, para Halloween, pero como no hubo programa porque no quisiste que hubiera, pues ya están ahorita. Para empezar, güey, tengo una duda protocolaria del Instagram. O sea, que la gente, aparte de que la gente que nos escuche, que nos vaya y nos dé follow ahí en el Instagram. Tengo una duda de protocolo. Si alguien nos sigue, ¿tengo que obligatoriamente seguirlo? Ok, es buena pregunta. Yo creo que lo dejamos abierto para el público. Yo no uso Instagram, así que no sabría decirte. Yo diría que depende. Si es una ninta y está chida, pues obviamente sí. Sí, claro, obvio. Si es un güey, pues independientemente de si esté... Pues nada más a los que son fans, ¿no? De Cállate. O sea, sí que sé, estoy seguro que es fan. Pues tal vez sí, güey. El problema es que te empiecen a estoquear o que te empiecen a mandar mensajitos. Sí, no ha pasado, evidentemente. Yo diría que... Que sea selectivo. Sí, sé selectivo, güey. O sea, tú vales mucho, mereces respeto. Ok, porque a todos los que nos siguen en Instagram y no les he dado follow en nuestra página de Cállate. Sí. No se agüiten, Ay, tengo que ver que... Ajá. Tengo que ver que si conviene o no seguirlos. Tienen que pasar por un filtro, chavos. Pero sí hay gente que no, hay gente que pues sí últimamente nos ha estado dando like ahí en el Instagram. ¿Cuántos seguidores tenemos? Son 76 mil. Ya 76 mil. Ya por fin. Ah, pues ahí la llevamos, ¿no? 76k. Ok, ah, bueno, pero pensé que era tu cuenta personal, pero dice la de Cállate. La de Cállate, no, la cuenta personal no acepto a nadie, güey. Más que las nanitas chidas. Ah, ok, no, pues claro. Es que debes tener muchísimos seguidores. Sí, obvio. Sí. Tengo más seguidores en mi cuenta que en el Cállate. Yo digo que sí lo sigas. Yo digo que sí lo sigas. Y luego ya depende, si no me gusta lo que publican, ya los rechazo. Pues sí, porque se empieza como a llenar de muchas cosas el... Sí, sí, sí, o sea, se empieza ahí, pues ya me pierdo pues en tantas cosas. Ah, ya. Entre que seguimos a gente chida. O sea, alguna parte de nuestra audiencia le estás llamando gente chafa. No, gente menos chida. Ok. Nos preguntan que qué pasa en Guanajuato con los asesinatos. No, nada, en Guanajuato Eduardo Vázquez es el estado más seguro del país. Pues sí, aquí hay asesinatos, ¿no? Lo acaban de decir en muchas redes sociales, en noticieros, que Guanajuato es la ciudad y el estado más seguro del mundo. Así es. Vengan a Guanajuato. Está Ámsterdam y Guanajuato. O primero Guanajuato y luego Ámsterdam, no sé. Oslo, alguna ciudad. Sí, no sé. Reykjavik. Sí, claro. Chequen bien sus sus fuentes, ¿no? Porque... Sí. No le crean al Financiero, ni a Aristegui Noticias, ni al Reforma. Ni a Reforma. A nada. A nada. No le crean más que a el Deforma.com. El Deforma. Aquí estamos muy seguros, la verdad. Pero no tuve nada que ver eso con el hecho de que no hayamos transmitido. Una vez más, no quiero ser muy incisivo con esto, pero fue que Manolo no quiso que hubiera programa. Desconozco las razones reales, tengo mis teorías, pero no, ¿para qué? ¿Para qué ventanear a mi amigo? Rafa me dice a las 9:40 que siempre sí puede tener programa. O sea, no, eran las 9:20. O sea, no puedo... Eran las 9:20. Disponer del tiempo que nos dan en el estudio, de repente sí, siempre sí. Ya me he dicho que siempre, ¿no? Usted saque sus conclusiones, querido amigo, amiga, que escuche este programa. Oye, déjame ver qué tenía de pues es que ya no sé, güey. Si no tienes nada, yo tengo muchas cosas que hacer. A ver, pues échale, pues, a ver. Tú entretenos. ¿Ya viste el video de la llama que se subió a un taxi, por ejemplo? La llama, sí, está bueno. Sí, lo vi, amigo. Este es dedicado a nuestro amigo, Coma Inca Roca, allá en Perú. Claro. Está muy fuerte la música, ¿no? Sí, ya me di cuenta, pero no sé por qué. A ver. Es que se emocionaron los músicos. Se echaron muchas ganas. Sí. Donde se ve llamas. Una. Está. Se va a subir. Está un videito, está un auto compacto, un taxi. Uh-huh. Un taxi ecológico. Un taxi ecológico, supongo que es en Perú, porque no creo que en otro lado haya llamas y alpacas. Ajá. Y pues va una señora y una niña. Sí. Y pues así como cuando subes a tu perro o a tu gato, güey, al taxi. Ah. Que para empezar aquí en México te dirán que ni madres, pues. Es lo que me quedé pensando, o sea, aquí quieres subir una mascota, no creo que te digan que sí. Pues no, pero en Perú, supongo, pues ahí sí ya llevas una llama, pues sí te suben al taxi, güey. ¿Te cobrarán una tarifa extra o algo por llevar llamas? ¿O es la tarifa normal? Pues... A lo mejor tienen en el taxímetro un botón especial. Llama. Con un el dibujito de una llama. Y ya te cobra 5 pesos más o 5... Lo que a mí se me consternó es por qué no trae el taxi un aditamento en el toldo para que la llama saque su cuello. Ah, sí. Sí, deben ir incómodas. Deben ir incómodas, vive así muy, muy, Porque tiene unos cuellotes. Cuellotes, exactamente. Entonces sí debe ir como torcida la pobre llama, ¿no? La otro cuestionamiento es... El taxista traerá un depósito para las salivas de la llama. Ya ves que las llamas escupen. Ah, sí, guácale, qué asco, sí. Exactamente, güey. Ahora, el taxista, la llama no dejará pelos en el asiento del taxi, güey. No. No suelta nada de pelo las llamas. Pues, no. Y ya, pues total que se ve que ya suben a la llama al taxi. Pues ahí va, hasta está el código del taxi y todo. Y se ve perfectamente cómo va la llama, pues muy acomodadita ahí en el... Es que están ya muy civilizadas allá, güey. Es otra onda, güey, en Perú. O sea, en Perú las llamas son como las vacas en la India. Yo creo. Yo ¿sabes? Creo que sí. ¿Andan así libres en la calle? Pues no sé si sean divinas o algo, pero... Pero está bien, está bonito el video. Si está no tierno. Han visto, pues ahí búsquelo. Pero digo, estaba chiquita la llama. Sí, esa, es ¿no? una llama bebé. O sea, una llamita. Porque una grande no... Ay, una llamita. Ay, para que vean que somos tiernos aquí en... Sí, Cállate, podcast. Ay, ay, ay. Así es. Ay. Casi. Oye, bueno, vamos a ver. Ah, es que la regaste, Manolo. ¿Por qué, güey? Porque tenían cosas muy buenas para ese día y tú no. Ay, güey. Por ejemplo, ¿has visto la publicación esta de los piropos incluyentes? Ah, no, ¿ya existen? Ya existen, qué, o sea, bueno. Los albañiles, ya ves que está toda la moda ahorita del hashtag MeToo. Sí, sí, claro. O sea, ya el albañil ya no le puede gritar así, mam. Oh, con esas tortas y un refresco, otra vez, ¿no es cierto? Tienes que gritarles, no. ¡Adiós, empoderada! Es el nuevo piropo. Sí, ya es Pues, adiós, ¿qué? ¿Emparedada? Empoderada. Empoderada. Está, ¿sí?, difícil decirlo, güey. Ok, me gusta. Está muy bien, va de acuerdo a nuestra nueva ¡adiós, época, exitosa! Muy bien. Adiós, no, es que no les puedes decir nada, adiós, ¿verdad? Liberal. No les puedes decir ni siquiera hermosa, nada. No. Empoderados, o sea, son piropos incluyentes. Ah, ok, ok. Empoderados. Así como ese de adiós, mujer con libertad. Ajá. Adiós, mujer, sin la opresión de un hombre. ¿A dónde vas, mujer liberada? Ah, exactamente, güey. Con esas tortas, qué bueno que eres independiente para comprarte tu comida. Ok. Sí, suena padre. A ver, otro piropo acá. Empoderado. Incluyente. Para las mujeres, que las hashtag MeToo, acuérdate que aquí en Cállate somos hashtag MeToo. En esa cola. Solamente puras mujeres. Eso, muy bien, no, sí, muy bien, muy bien. En esa cola, solamente mujeres respetables y igualitarias. Igualitaria, exactamente. Adiós, igualitaria. Exactamente. Uy, uy, uy. Así de... Ay, exitosa. Es así que están bien igualitarias. Ay, bella dama de ese escote tan pronunciado. Qué lástima que los hombres en el mundo la traten tan mal. Ah, sí, muy bien. En vez de termíname de criar. Ah, sí. Ya no estás para criar a estos hombres que no te entienden. Como uno de mis piropos favoritos es cuando ven a una mujer embarazada y le gritan, tira ese, yo te hago otro. ¿No? Pero ya en la era del Me Too podría ser como un me hubiera gustado engendrarla a usted y compartir las responsabilidades de paternales. Exactamente. Pues ya ahora resulta que pues ya también salen, ya hay piropos para pues hashtag Me Too, güey. Entonces, pues también no te sorprenda que de repente veas una obra llena de albañiles. Ajá. Y vean una chica, que pasa con, pues evidentemente con un pantalón llamativo, un escote pronunciado, un taconcito así de agujita. Una faldita, pues acá. Provocadora. Sí. Ajá. No, provocadora jamás. No. Provocadora no. No. Una falda de esas que les ayuda a demostrar que son independientes. Exactamente, una falda independiente. Que son dueñas de su cuerpo. Ahí está. Entonces imagínate que vas para una obra, entonces ya los albañiles voltean y... Adiós, mujer, que estás segura de la libertad que da tu cuerpo. Muy bien. ¿Qué horas son estas de pasar por aquí, miembro de la raza humana? Independiente e igual a todos nosotros que estamos aquí. Que estamos aquí en la pincha chinga, soleándonos. Aquí, saquen la obra, ¿verdad, maestro? No, pues sí, está muy bien, está muy bonito. Nada más que con todo esto de la... corrección política, de la igualdad y todo eso. Como que las cosas se hacen muy largas, ¿no? Ya es como en vez de... Dios... Porque exactamente, ¿dónde queda lo... Sí, lo bonito, La sabrosura de... La sabrosura... O sea, la picardía. Exacto. La picardía. Exacto. No lo hacíamos los hombres, evidentemente. No lo hacíamos, pues, por así de irás. Sino por chulearlas, güey. Por decirles. Claro. Está muy. Güey, ahorita, conozco dos, tres feministas que están bien felices con lo que estás diciendo, güey, Chulearlas, güey. Chulearlas, güey. Yo creo que. Tunearlas en su andar. Esa palabra está padrísima, güey, para decírsela a una feminista, güey. Así que. Pues para que nos escuchen, güey. ¿Por qué? ¿Por qué te pones así, mamita? Nomás las estamos chuleando. Exacto, ¿a poco no les gusta? ¿A poco no les gustan que les digan cosas re bonitas? Es para que se sientan, Incluidas. Emparedadas. Emparedadas. Emparedada la que te voy a dar. Emparedadas. Mi reina. Mira nomás esas tortas. A ti que te gustan los emparedados. Ahí está, güey. Eso está más bonito, güey. Eso está más bonito que... Las tradiciones, güey. ¿Dónde quedan? Mujer que disfruta su libertad al lado del hombre que le ayuda a crecer. Sí. A voluntad propia y comparten su andar por la vida. Tenga usted un bonito día. ¿No? No, qué hueva. ¿Qué cosa? ¿Dónde hemos quedado, güey? No. Por eso, cuando veo una obra que pasa una chavi... Compañeros, compañeros, aquí está el altavoz para que le den con todo. qué mala onda, güey. Mira, ya nos están cayendo acá, güey. Qué la. Pero me gustó porque lo están haciendo de manera inclusiva, güey. Ok. Dice Eduardo Vázquez, favor de guardar silencio, individuos de la tercera edad de gustos lésbicos. Gracias. O sea, cállense, viejos lesbianos. Exactamente. Gracias, amigo Eduardo. También ya está nuestro amigo Saúl, que dice, hola, ¿me perdí de algo bueno? Sí, media hora del mejor programa del mundo. De diversión. Dice, nos pregunta que si estamos hablando de penes, igual que siempre. Sí, no, es más un martes, plátanos. Hablamos de hoy, sí, exactamente. El día porque, del plátano. Exactamente, porque hoy es el día... Y hoy es Mastur Martes, entonces... Exactamente. No puede pasar... por alto. Eso. ¿Qué? ¿Qué más, amigo? ¿Es hora de un corte musical o...? ¿Ya? ¿Sí, de plano? ¿O le seguimos? Sí, si quieres vamos a corte musical. Ya está llegando mucha gente, güey. Ahora sí ya estamos, No, hombre, está saturada. Es que es martes, güey. May Valencia nos dice... Hola, May, ¿qué onda? Hola, nenes, ya llegué, dice. Bueno, pues hola, May, gracias por llegar. Fíjate que, bueno, se terminó es que yo tenía mis notas, mis notas acá de provincia. Se terminó el Cervantino. Ya se terminó el Cervantino. Ya se terminó desde hace mucho, porque todavía la noticia era relevante hace una semana cuando íbamos en el podcast, pero... Ya no ibas en el pasado. Por culpa de Manolo, pues ya no hubo. Ibas en el pasado, güey. Pero pues ni modo de desperdiciarla, güey, pues ya está ahí. Lo de hoy es la votación de Estados Unidos, Pues sí, güey, pero pues así somos nosotros, viviendo siempre en el pasado. Somos unos, individuos de la tercera edad de gustos lésbicos, o sea, unos... Viejos lesbianos. Unos viejos lesbianos, entonces pues ni modo, lo siento, tenemos que ir a esta, su sección favorita... Noticias de Guanajuato. Así es. De tierras y montañas. Hoy le traemos toda la actualidad aquí del bonito pueblito donde vivimos, desde donde transmitimos este programa. La ciudad de Guanajuato, una ciudad donde no pasa mucho, amigo. No pasa nada. No pasa nada. Aquí la ciudad más segura del... Exactamente. Del mundo. Exactamente. Y bueno, pues hablando del Cervantino, que ya terminó y como dije, pues ya es una... Pero pues ni modo, ya traía yo preparado. Vamos a escuchar la noticia. Esto es acerca precisamente del fin de los... De la celebración de esta bonita fiesta cultural llamada el Cervantino. Ahí va, mira. Y mire, por fin terminó la pesadilla. Capitalinos aseguran que el Festival Internacional Cervantino ha perdido lo cultural. Nuestro anchorman, nuestro presentador de noticias aquí de Guanajuato. Un señor muy muy su género. Oh, qué bárbaro. Un maestro de la locución. De la locución. O sea, es él y luego nosotros. Sí, no, es que fíjate cómo empiezas. Mire, por fin terminó la pesadilla. Por fin terminó la pesadilla. Imagínate que así habláramos aquí en Cállate. Pues que sí hablamos así, ¿verdad? Capitalinos aseguran que el Festival Internacional Cervantino ha perdido lo cultural y se ha convertido solamente en una gran cantina. Y ahí le pega a la mesa, güey. Bien, bien indignado, güey. O sea, siempre hemos sabido que el Cervantino es eso, ¿no? Tenemos... Digo, yo desde que vivo aquí en Guanajuato, de razón, hace más de 25 años, 25 años ya se decía que el Cervantino era la cantina más grande del mundo, que los chavos nomás vienen a la lo que me sorprende perversión. Es que, lo que me sorprende es que este güey es como panista. Ajá. Y le está tirando el gobierno panista. Qué raro. Pero bueno, a ver, vamos a escuchar el reportaje que les traemos preparados el día de hoy. Habitantes de la capital expresaron ante nuestras cámaras los deseos que tenían de que terminara el Festival Internacional Cervantino, luego de los daños a la ciudad y sus callejones, provocados por quienes con la excusa de vivir algo cultural, terminan completamente en lo contrario, manchando nuestro bello Guanajuato, pues son indiferentes a las consecuencias de sus actos, es decir, el ruido tan escandaloso hasta altas horas sordido. De la madrugada, callejones todos orinados y llenos de basura. Qué asco. Sí, todos miados, nomás le faltó decir todos miados, o sea. Lo peor es que son reporteros jóvenes, o sea, son chavos de, si tendrán 25, 24 años, es mucho, güey. Ajá, ¿y eso qué o sea, que ay, los jóvenes que se están emborrachando. Ah, ya, ya, sí, ya, ya te entendí. Están en fiestas horribles. Uy. Constante exposición al peligro y vandalismo a causa de ingerir bebidas alcohólicas, así como la falta de mano dura por parte de las autoridades para poner fin a los ríos de gente que se encontraba por las calles bebiendo alcohol de una manera desmedida. Así es como lo expresaron los capitalinos. Lo que quieren atraer es, muchachos, no se vale. Nuestro Cervantino vale mucho. Las culturas, repito, las culturas nos enaltecen más. Yo he escuchado a muchas personas, yo voy seguido a México, allá tengo familia. Uh-huh. Aquí los llaman maleteros a todos los jóvenes. Les llaman, vamos a mochileros, al Cervantino para tomar. Eso debería de ver el gobierno, de que ya baje un poquito y que ofrezca más cosas hermosas en la alóndiga. Ya ves, chichi pa la banda. Ya ves, Manolo, por eso te digo. Estos muchachos desenfrenados. Hay gente en la calle que no nos deja pasar a todos los viejitos que vamos aquí caminando pasito a pasito. No es un escándalo. Es que esto está muy mal y yo tengo familiares en México. Que eso no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo, pero yo tengo familiares en México. Yo tengo familiares en... Ya se me olvidó. Pues sí, pues, tranquilo, yo no bajo cuando es el Cervantino. Ah, cosa típica de Guanajuato. Bajas al centro. Ajá, bajar al centro. Pases donde vivas. Que es más o menos correcto, porque pues vivimos en una cañada de Guanajuato, el centro está en el... Abajo. Abajo. O sea, pero ya nadie vive... La gente baja de los callejones. No importa dónde vivas. Pero no importa dónde vivas. Ir al centro es bajar al centro. Exactamente. ¿A ti te gusta bajar? Sí. Con ya mis sé hijos, que pues, sí. Me arriesgaba mucho con mis niños en andar aquí en la calle y los borrachos. Sí, ya sabes que tienes que... Sí, incluso yo no me bajaba ni a pie, me bajaba en el camión. Lo mismo para evitar un tipo de agresiones o asaltos. Sí, las agresiones bien agresivas. Sí. Porque así arreteaste aire. No, faltó mucha seguridad. Es que es cuando hace aire y te agreden. La agresión. En el centro, para los callejones no. Sí, nos perjudica mucho los Oxxos y pues todas las cadenas nuevas que dejaron entrar aquí a Guanajuato, porque ya nosotros como antiguos comerciantes ya no vendemos lo mismo. ¡Terroristas! A ver, señor, ¿terroristas? ¿Qué tiene que ver los Oxxos? Le están preguntando que si, que cómo vio el Cervantino y si los muchachos echan mucho desmadre y andan ahí miándose en los callejones. No, estás equivocado. La culpa la tienen las grandes cadenas que han entrado a la ciudad. Las grandes cadenas, güey. Sí, ciertamente estamos invadidos de Oxxos como en cualquier otra ciudad. ¿Cuál otra gran cadena hay, güey? Pues, o sea, Comercial Mexicano. JCPenney, No, está Liverpool. Así, está Palacio de Hierro. Ajá. Está Hewlett Packard. Está una Apple Store aquí. Claro, en, sí, güey, sí. Esa es la cuestión que hay ahorita aquí, pero pues no podemos hacer nada a veces. Sí. Yo siento está que... Está un Amazon aquí, güey. Una planta de Amazon está aquí, güey. Sí, sí, claro, claro. Si queremos acercar a los habitantes de la capital, a los niños y a los jóvenes, debe haber más espacios gratuitos para que disfrute también del Cervantino. Porque está tendiendo a hacerse un Cervantino elitista, con el que tenga dinero. Y ahora es un Cervantino fifi. El día de un espectáculo... cultural no es fifí, eso es elitista. Así la crítica de la ciudadanía y con ella la invitación tanto a los visitantes para hacer conciencia de que este es un festival cultural y no de desenfreno y alcoholizarse, además del llamado de atención hacia el ayuntamiento. Ya ves, güey, ¿para qué te andas ahí desenfrenando? Andamos en la calle. una percepción de que aun cuando las calles se observaban llenas de policías, en realidad las estrategias implementadas dejaron mucho que desear, pues reinaba el sentimiento de angustia e inseguridad para los guanajuatenses. Para el Sistema de Noticias de Guanajuato con imágenes de Víctor García, informó Fernanda Santoyo. Chinga. Gracias, Fernanda. Lo que sí es que este año no hubo restricciones como años anteriores para que anduvieran tomando en la calle. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Habían estado más estrictos en años anteriores y esta vez sí hubo más desenfreno. Los muchachos elitistas que se salieron de las grandes cadenas que tuvieron la culpa de que pistes, sí. Pues sí andaban pisando en la calle. Es cierto que... pues hay, o sea, para los que viven cerca del centro, para los que necesitamos de vez en cuando ir al centro, pues sí, sí es un, sí es una molestia, pero la verdad es que siempre ha sido así, creo. Pues sí, siempre ha sido así. Pero es que eres un tuifí. Ajá. Pero hay de todo, porque eventos culturales hay. Lo que sí es cierto, o sea, sí hay un montón de mochileros, no maleteros. Ajá. Güeyes que vienen nada más a pistear. Es que en México les decimos maleteros. Pero también creo que hay un montón de eventos culturales muy buenos. O sea, la verdad es pues, para todos, pues. Exactamente, hay para todos los gustos, la verdad. Hay eventos gratuitos. Todos los eventos en la Alhóndiga, excepto. No, sí, todos son gratuitos. Todos son gratuitos, hay eventos de paga, hay en las calles, hay eventos muy buenos también. Ajá. Y también hay eventos de paga muy buenos. Ah, exactamente. O sea, no necesariamente vienes a pistear, pues. O sea, ajá. sí. Quien viene a pistear, viene a pistear. Claro. Quien viene a ver los eventos, pues Y muy buenos, pues. O sea, ajá. La verdad no solamente es eso, el Cervantino. Pero estamos muy molestos, Manolo, aquí. Señora, así son todos los años, ya, no va a pasar nada. Y usted tiene más edad que el Cervantino. Exactamente. Oye, se están riendo de nosotros. ¿Por qué? Ya es que decía al principio el señor de las noticias. ¿Qué decía? Que los capitalinos están muy, muy enojados. Y entonces se ríen, jaja, capitalinos. Es la capital del estado. Sí. Nos están diciendo que... Por eso no tienen agua. Nos están diciendo que le cambiamos el nombre a la sección, que ya no se llame Noticias de Guanajuato. Bueno, vamos a ver si encontramos algo. Provincia, si quieres. Sí, lo que quieren. Por eso los de la Ciudad de México no tienen agua. Muéranse de sed. Aquí en Guanajuato sale de la tierra el agua, así rascas y sale agua. Allá no tienen ni agua. Tenían chinampas y ahora ¿dónde están? Sale café, pero sale. Harta agua tenemos aquí. Tenían chinampas y ahora ¿dónde están? A ver. Se dejaron conquistar, ¿no? A ver. Daniel Huerta dice, pues, ¿a qué otra cosa se va si no es a tomar? Y dicen que pareces viejito que pareces Beto de Plaza Sésamo cuando hablas como viejito. Gracias. Hola, Beto. Y nos pregunta que si Oxxo es gran cadena en Guanajuato. Pues sí. Pues... Sí. Es de lo más in que tenemos aquí. Bueno, pues ahí tenemos está. Tenemos una mini Soriana y una mega comercial. Ajá. Y una planta de Mercedes-Benz. Wow. Hombre, creo que la próxima, como ya no se va a hacer la Fórmula 1 en México porque es un evento fifí. Ah, no, aquí no. Pues lo vamos a traer en las calles de Guanajuato. Ah, eso estaría chido. Sería muy chingón. El Gran Premio de Guanajuato. El Gran Premio de Guanajuato. Y la gente, es que traen los coches con mucho ruido. Esos coches andan bien rápido. No sé por qué el tránsito no los para. Bajamos al centro y el coche va rapidísimo. Bueno, y pues entonces ahora sí ya vamos a música. Corte. Quería decir lo del Cervantino para ligarlo con el corte. Porque, digo, ya ahorita, pues ya para qué se los digo, ya ni emocionado estoy, ¿verdad? Pero me tocó ir a ver un evento, digo, varios. Pero fui a ver una banda que se llama San Pascualito Rey, ¿los conoces? Sí, por ti, los escuché por ti. Ay. Hace como 8 años. Sí, exactamente, hace mucho los escuchaba. Bueno, estuvieron aquí en el Cervantino, un evento ahí muy, muy íntimo. Es un lugar que nadie los conocía y alguien que sabía fue, como tú. ¿Y alguien que qué? ¿Alguien sabía quiénes eran? Fui, no, estuvo bien raro, güey, porque... ¿En dónde fue, güey? Fue en el Castillo Santa Cecilia, en un... Pues era un salón muy pequeño. Sí, sí, sí. También sí. Estuvo ahí, Metallica y... ¡Woo! Y este... Pura banda chida, güey. ¿Cómo se llaman esos güeyes que cantan la de... Amnesia? No sé, güey, pero sí. Inspector. Sí. Ah, no, pura banda, bien, bien perrona, güey. Bueno, estuvo chido. Estuvo chido. Estuvo chido, pero era, es muy pequeño, había poca gente, güey. Yo creo que había, si había 50 personas, eran muchas, güey. Y a mí me tocó hasta la mesa de adelante, güey. Entonces tenía al vocalista aquí enfrentito. Escupía y te llegaba el... Ajá, sí, ay, me mojaba todo, sí. entonces empezaron a tocar y pues no sé si mucha gente no se sabía las canciones o empezaron así como medios... Que de por sí tímidos. Son... De por sí tienen música medio depresiva, güey. Sí, sí, sí. Entonces empezaba a cantar... ¡Hey, hola a todos! Y pues nadie cantaba, güey. Es más, creo que tenía aquí, güey, el audio. Déjame ver si tengo una... Así, aquí tengo un audio, mira. Si te vas... Es el de la trova que canta en el jardín, güey. O sea, hay como tres güeyes cantando, güey, neta. Y el problema es que yo no me sabía las canciones, güey. O sea, no fui ni preparado ni nada, pero mira. ¡Más fuerte, venga! ¡Vamos, cállate! Otra vez. Si te vas. Entonces, lo que hice fue, pues, que saqué mi celular, güey. Y entonces, al inicio de cada canción, pues, rápido escuchaba la primera frase... Y rápido buscaba la letra, güey. Entonces dije, chale, estoy aquí enfrentito del vocalista, güey. Se va a dar cuenta de que no estoy cantando y que no me sé las canciones, güey. Entonces rápido encontraba las letras, güey. Y ya, así como, como que sí me las sabía, güey. Pero en realidad estaba leyendo, ¿no? Así. Pero sí estuvo chido. Ya poco a poco se fue... Prendiendo más la gente y todo. Y estuvo chido, pues, Y bueno, pues entonces, pues para celebrar la venida del San Pascualito Rey. San Pascualito Rey, pues vamos a escuchar algo de San Pascualito Rey, bien, si te bien, parece. Bien, nosotros mientras vamos por una pizza. Así es, entonces, pues esto es Cállate Podcast. Ya regresamos, amigos. No se vayan. Continúa la diversión. Y recuerden que hoy. Puedes gritar, puedes voltearte y pensar que no me amaste. Aunque te engañes, aunque escondas el sol, aunque me entierres, a tu lado yo soy. Puedes dejar de imaginarme, puedes fingir y exiliarme. Aquí estaré, esperando que la rabia nos olvide. Aquí estaré, recogiendo los rasguños que me diste. Aquí estaré, aguantando los ladridos en silencio, esperando que los monstruos de tus miedos te dejen ser. Podrás mentirte e inventar tus sueños. Podrás marcharte y tirar mi aliento. esperaré aquí a sentir tu beso. Aquí estaré, esperando que la rabia nos olvide. Aquí estaré, recogiendo los rasguños que me diste. Aquí estaré, aguantando los ladridos del silencio, esperando que los monstruos de tus miedos te dejen ser. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us on this sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. Bueno, si usted estaba pensando en este momento, ah, caray, la Tigresa del Oriente ya canta en inglés. Chavela Vargas. Ah, caray, la Tesorito está haciendo un cover de John Lennon. No, está usted equivocado. Estamos escuchando a Yoko Ono. Imagine all the people. Qué bueno que se la llevó. ¿Que se la llevó quién? John Lennon. ¿Se la llevó a dónde? Pues a donde se la haya llevado, güey. No se la llevó a ningún lado. No, pues, o sea, cuando andaban, pues. Pues más bien Yoko Ono se llevó a John Lennon, güey. Bueno, ahí está, esto es de su álbum más reciente, que se llama Warzone. Que si no me equivoco, es un álbum como recopilatorio de sus grandes éxitos, güey. Pero además no hay que olvidar que Yoko Ono ya fue reconocida como coautora de Imagine, de esta canción. Apenas hace uno o dos años, no sé, hace poquito. Mira qué bueno que se separaron los Beatles, güey. Sí, ¿por qué? Porque en algún momento esa mujer hubiera dicho, pues yo quiero cantar. Sí, sí, probablemente. O sea, yo me imagino están así en junta. Así en la disquera, en la chingada. Ándale, John. Ándale, Cosí. Ándale, mira, yo canto bien bonito. Yo que lee el cantal en Beatles. Yo que lee el cantal en Beatles. Mira, y los demás, no mames, güey, canta bien feo tu vieja, cabrón. Oye, güey. Pero no la dicen porque no le decimos a los amigos. Pues no. No me parece buena idea, John. No, sí, Paul, ¿cómo no? Que cante. No, John, yo creo que... No, güey. Aguanta, güey, no, al rato, mira. Compone una canción, güey. Y en ese momento es cuando decides entre la falda o los amigos, güey. Exactamente. Pues así fue la historia, pero fíjate que me puse a escuchar el álbum. Y está bueno, güey. Tiene unas cosas buenísimas, güey. Tiene unas cosas bien padres, güey. Mira, te voy a poner esta. Imagínate, güey, que tu abuelita te dice: hijo, te voy a cantar una canción de cuna. It's gonna rain. It's gonna rain like heaven packed out and sky fell out. It's gonna rain. Ooh, it's gonna rain. ¿Qué dirías? Ay, abuelita, ya así déjele, gracias. Así de: es mi lindo Rafa. No sé qué tan viejas sean las canciones, porque te digo que son recopilación. Algunas son de los 80 y no sé qué. Esa ya se escucha como viejita, ¿no? Tiene 85 años, yo cono, güey. No mames. Pero la mejor es esta, güey. Por cierto, la atinaste muy bien, amigo. It's gonna rain. Bueno, mira, esta es la mejor, güey. A ver si la atinas también al nombre de la canción. Ya reacciones aquí en el chat. Está Steven Galván con nosotros. Hola, amigo Steven. Hola, Steven. Ya siéntese, señora, dicen. Me sangran los oídos con esa señora. Number 8. Number 8. Number 8. Ahí puede empezar a poner un beat, güey. Güey, ¿nosotros podemos hacer esto o no? ¿O qué? Es como una exposición de música de arte contemporáneo, güey. Sí, es que ella es artista, más que cantante es artista. Artista. Entonces, de esas abstractas, sí. Entonces ella nada más está gritando, güey. Exactamente. Es un happening, güey. Sí, podemos hacer eso, güey. Sí, güey. ¿Se llamaría Why? Sí, esta se llama Why, muy bien, amigo. Muy bien. No, qué está bien difícil, güey. Andas con el ¿cómo se llama? ¿Andas con el inglés ahora? No, ya ando, pero. ¿Qué te parece si hacemos. Aquí un ¿cómo se llama, güey? Un karaoke. Sí, güey. Si Yoko no puede hacer esto, güey, ni modo que nosotros no podamos, güey. Guacha, ¿me escucha, güey? A ver, poquito. Cada día utiliza múltiples canales de comunicación. Ay. Para hablar con sus clientes. Sí, lo que sea. Clientes, ay, ¿por qué no unificarlos a todos? Precisamente. Sí, gracias, YouTube, por. A ver. Sí. Okay. Luego se preguntan por qué la gente los abandona, nos dice Saúl González, pues sí. Pues por estas cosas. Eso es real. A ver. When I have sung my songs to you. Suena mejor que esto. No, olvídalo, es que es el soundtrack de la película. Olvídenlo. Quiero que escucharan el. Bravo, no. De nada. A ver, ahí te voy a ver. Te iba a regañar por el ruidito que está haciendo tu teléfono, pero déjalo, güey, porque esto es arte abstracto que vamos a hacer ahorita aquí. Bienvenidos a Cállate en la Cultura. Este es nuestro track llamado Pizza. Ahí está el controlador. Ah, ¿sí? Aguanta. Qué la frega. Ábranme, fue. Estoy afuera. Estas cosas pasan, siempre pasan. En cualquier programa en vivo, hay siempre cosas que no están planeadas. Como que, por ejemplo, llegue controlador 2 horas después. Sin audífonos. No. No, no, sí, ustedes. No, tú abre el cajón todo. Hago ruido. Hay que darle micrófono al nene. Tienes que ir a conseguirle unos audífonos porque no trajo audífonos. Hola. ¿Ya me escucho? Ya te escucho. Yo no escucho nada. ¿Cómo están? Bien, todos estamos muy muy contentos de escucharte después de una larga ausencia. Ausencia. Pero aparte llegas en el peor momento porque estamos haciendo arte contemporáneo, arte abstracto. Yo puedo hacer arte. Sí, pero puedo hacer arte con mi tos y mis mocos. Ah, eso estaría, todo se vale. Lástima que no tienes audífonos ahorita para mira, es que déjame ponerlo en contexto al señor, porque ya ves que qué lindo, gracias. ¿Ya te pusiste los audífonos? No sé cómo se ponen. Ay, disculpen, al controlador. Oye, por cierto, mucha gente, ¿eh? Ya estamos, 13,000, no, 15,000, güey, 15,000. Sí. Como que el Mastro Martes, sí, rebasamos tiene más éxito, ¿no? La media. Por cierto, saludos a todos los que están rápidamente, Steven Galván, a muchos ya los mencionamos, pero rápidamente, el Club del Dodo, Daniel Huerta, Big Porn, Saúl González, Sammy Rodríguez, Eduardo Vázquez, Citlas, hola Citlas, May Valencia, Paulina Carreño y dos invitados que no sabemos sus nombres, son unos misteriosos escuchas que tenemos ahí. Mira, estamos escuchando esto. Adivina. Es... Vamos. Película mexicana de los 80s con el Loco Valdés, es como el lobo. No. Más. Un poquito más atrás y más más. ¿Más atrás? Más hippie. Chale, no sé. ¿Eh? Yo como no. Exactamente, muy bien, lo logró. Déjame ponerlo aquí, sí. Exactamente, estamos escuchando Yoko Ono, entonces decimos, bueno, si Yoko Ono puede hacer esto, pues ni modo que nosotros no podamos, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, con esta pieza que hemos entitulado, ¿cómo se iba a llamar? ¿Entitulado? Entitulado, se llama así, entitulado. Entitulado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, ay, ay! Voy a despertar a la gente, perdón. Yo no quería tocar para no despertar a nadie y tú también. ¡Tarararara! ¡Cállese, viejo lesbiano! ¡Niños borrachos! ¡Viejo lesbiano! ¡Jóvenes borrachos! ¡Jóvenes borrachos! ¡Ah! ¡Jóvenes borrachos! Bueno, aquí en realidad ver las caras de Manolo es lo más divertido. Bueno, ahí está. Eso es una pequeña cápsula cultural para que cuando vengan a Guanajuato al Cervantino no vengan a hacer sus desmanes, orinarse ahí en todos los callejones. Vengan a ver los eventos. Véanos próximamente en la Lóndiga, ahí vamos a estar, en el Teatro Juárez, con nuestro nuevo número. Exactamente, nuestro número contemporáneo. Así es. Bueno, sí, bueno, ya vamos a poner la música. Ahí voy, ya les voy a aceptar en el Instagram. No nos distraiga nuestro amigo Manolo, ¿eh? Controlador, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Qué milagro, controlador. Hola, tengo un imperio que... ¿Hoy tienes día libre? Que gobernar, no. ¿Entonces te escapaste sin permiso? Sí, mira, huele, huéleme. Huelo a comida. ¿Qué dice? Voy por unos jitomates. ¿Qué dice la industria gastronómica? Industria gastronómica, no sé. Ah, órale. La industria garnachera, sí, sí. Ay. ¿Estuviste en la Expo Garnacha Anachería el fin de semana? No, fíjate que ya estaban cerradas las inscripciones cuando nadie me invitó. Bueno, ahí está el controlador que el día de hoy nos hace el honor de estar aquí. Recordemos que él pues ya se dedica a la industria garnachera. Falta el Yoko Ono de este grupo. Exactamente. Pero eso sí, quién sabe si lo vayamos a tener, güey. Es que él ya fue a Japón. No, está en otra. Ya viajó, ya. Él está en otro lado. ¿Tú a dónde has ido, güey? A ver, ¿a dónde has viajado? Yo hasta allá. Y he llegado hasta acá. O sea, ¿cómo se llama ahí? ¿Dónde vas? Villagrán no cuenta, güey. Sus límites es el allá. Mi límite máximo es hasta. He llegado a la Ciudad de México manejando. Ah, wow. Pues por eso no viene. Hacia el oriente y hacia por eso nuestra Yoko Ono no viene. O sea, nuestro amigo Tonatiuh. Oye, nos dicen que andamos muy alterados, dice Daniel Huerta. ¿Alterados? ¿Por qué? Así es la música contemporánea. Y Saúl nos dice que la intro del programa está al nivel de Yoko. Pues es que nos inspiramos en mujeres así es. Tan liberales como Yoko Ono. Bueno, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, escuchamos en el corte a San Pascualito Rey con una canción de su disco más reciente, se llama... Oye, güey, ¿van a ir a la marcha Fifi? ¿Van a ir a la marcha Fifi? Aquí estaré, se llama. ¿Van a ir a la marcha Fifi? No, bueno, es que espérame, dame un segundo, no te me adelantes. No me adelanté, güey. Sí, te estamos adelantando, güey. Es que hay un orden, chavo. Mira, ya tenemos... Él cree que hay un orden. Sí, creo que... No, hay un orden, pero déjame aprovechar para poner la cortinilla que tengo aquí. Mientras tanto, dinos por qué vienes a toser y a echar tus mocos aquí nomás. Ah, porque quería. Controlador. Para que se enfermen, como yo. Oye, tuvimos una nota bien bonita, lástima que no estuviste. No. ¡Ah, pues sí estás aquí! Pues sí, te la podemos poner, ¿no? No, pero lo repitas, güey. ¡Sí! Es ¡sí! ¡Sí! ¡Ay, Canelita Botitas! ¡Sí! ¡Es el mejor día de la semana! ¡Sí que lo es! ¡Sí! ¡Porque es el día del plátano! ¡Sí, señor! ¡Te la sabes, güey! ¡El día del plátano! Recordemos que nuestro amigo controlador pues tenía un conejito. Ajá. Y así le cantaba todos los días. Todos los días. ¡Es el día del brócoli! Hasta que lo cocinó. Hasta que, sí, no aguantó. Ay, no aguantó tanto amor. Pero luego está lindo el día del plátano, güey. Muy ¿no bien. Les gusta el día del plátano? No, ya te dijimos que qué bueno que te lo metiste. Hey. Gotitas de la cuarta transformación. Ya tenemos ya no es tan improvisado. Ya está chida, ¿no? Sí. Bueno, para los nuevos que están llegando, sobre todo del Spotify. Ay, güey. Aguas con la cerveza. Ay, güey. Con la mesa. Sí. Ay. Para los que están llegando, sobre todo de Spotify, pues tenemos muchos nuevos fans de Spotify. Antes teníamos esta sección que se llamaba Las Gotitas de Sabiduría. Así es. Pero como ya no está el chavo que venía a decir las gotitas. Ya no está Yoko, pues tuvimos ahí que rehusar la cortinilla. Bueno, Gotitas de la Cuarta Transformación, amigo. Ya otra vez, una noticia ya irrelevante porque era la semana pasada cuando debíamos haber hablado de esto. Pero como Manolo no quiso que hiciéramos el programa, no sé si ya lo había mencionado, pues ya no tienen tanto caso, ¿no? Pero bueno, iba a decir yo en la gotita lo de la famosa y fabulosa consulta del aeropuerto, ¿no? Organizada por... La Cuarta Transformación. Por la Cuarta Transformación, exactamente. Por la gente bien, ¿no? ¿Cómo? La gente... El pueblo bueno. El pueblo sabio. Y bueno, la consulta, todos lo saben ya, era acerca de si se hacía... Si se continuaba haciendo el aeropuerto en Texcoco, el nuevo aeropuerto, o se... ampliaba la base militar Santa Lucía, ¿no? Y bueno, pues todos nos quedamos así como de ¡ay! Su consulta acá bien chafa, ¿quién va a ir? Y pues toman la que sí van, supuestamente fueron muchas personas. Un millón de personas. Y bueno, ¿vale? Menos de un millón, ¿no? Como 700. Son un millón de personas, nos representan a 150 millones de mexicanos. Ajá. Y bueno, pues sorprendentemente ganó la opción de Santa Lucía, que pues. Casualmente era la opción que nuestro querido amigo el peje quería que ganara, ¿no? Y es que como yo soy experto en aeronáutica mundial. Yo en hidráulica y y caminos y... Entonces, pues evidentemente, bueno, controlador es ecologista. Uh-huh. Pues claro que opinamos conscientemente de no a Texcoco. Ajá. En una consulta organizada por Morena, para gente supervisada güera. Por Morena, contabilizada por Morena, entonces, pues bueno, si la Morena quiere más. Si la Morena quiere más. Y bueno, pues ganó Santa Lucía. Y ya. Dame una cita, vamos al parque, poquito a poco. Híjole. Vamos todos. No me la sé. Fíjate que esa canción. Santa Lucía. Esa canción me trae tan malos recuerdos, güey. De porque trabajabas en el café punto, sí, Puerta del Sol y porque trabajaba en Texcoco y... No, fíjate que yo también me dediqué un tiempo a la industria gastronómica, controlador, no sé si tú lo sabías, eras muy pequeño tal vez para saber, para repartí volantes, no cuenta. Pero yo fui mesero en un café gourmet y ponían pura música de esta trova y ese tipo de música. Y esa de Santa Lucía la repetían y la repetían y la repetían. Y luego en la noche iba a tocar. Es que, ¿sabes qué? Nos estaban condicionando el gobierno de la cuarta transformación. Ya desde entonces. Exactamente. Sí, porque eso fue hace 20 años. Exactamente, güey. No sabías que en 20 años más ibas a llegar, te iba a programar, ibas a decir Santa Lucía. Sí, güey. Y bueno. Dame una pista, fíjate. Dame una pista. Vamos del lago, poquito a poco. Pobres patitos, Santa Lucía. Y luego de ahí viene, ahora sí ya. Ya de ahí viene, ahora sí ya, para ligarlo con lo que ibas a decir sobre la marcha fifí. Porque toda la gente fifí, como nosotros, güey. O sea, dijimos, ¿qué? O sea, Santa Lucía, güey, no mames, güey. Vamos a. Marcha Ciudadana México. Democracia legítima. Ajá, ¿así se llama la marcha? Así es. Y es para protestar por el resultado de la encuesta, ¿no? No a consultas simuladas. Anda. No al autoritarismo. No a intereses políticos. No a intereses particulares. Sí a la continuidad del Naim. Sí al crecimiento de México. Anda. Domingo 11 de noviembre, 11 horas. Salida desde el Ángel de Independencia. Ah, o sea, apenas va a ser. Apenas va a ser, güey. No. O sea, ¿qué día? ¿Ves? 11 de noviembre. 11 horas. Lo que se me hace chistoso es que le llamaran ya la marcha fifí, ¿no? Pues evidentemente bautizada por la cuarta transformación. Porque la gente que usa avión es gente fifí. Sí, claro. O sea, el güey que trabaja en Tijuana y va hasta Yucatán, ese güey no va a trabajar, sino es fifí. Sí, güey, sí. O sea, es fifí, o sea, te chingas, te tienes que ir en camión, güey, tienes que hacer 6 días, güey. Es que sufrir, ¿no, güey? O sea, como para ser parte del pueblo hay que sufrir, güey. Hay que sufrir. Exactamente, güey. Entonces, si tú vas de la Ciudad de México y trabajas en Monterrey, güey, y tu trabajo te paga que vayas a Monterrey en avión, Eres fifí, te tienes que ir en camión. Bueno, no sé, la verdad es que yo no sé. Te tienes que ir a pie con los de la caravana, güey. Tengo aquí unas consignas para la marcha fifí, güey. ¿Quieres escuchar? Que sí, que no. Todos somos fifí. Más o menos. A ver. Peña, Vicente y Calderón. Peña, Vicente y Calderón. Estamos luchando por su pensión. Está buena. Queremos un gerente, no un pinche presidente. Amigo, banquero, tu inversión está primero. Está buena. Yo te diría, amigo, patito. Bienvenido al laguito. Ay, qué bonito. Fifi marchando, también se está bronceando. Peña, bebé, yo lo quiero a usted. Muy bien. Ahí están algunos cocinos para la marcha fifí. ¿Quién va a ir, güey? ¿En serio? ¿Quién obvio, va a ir? Yo voy a ir, güey. O sea, tú no fuiste a votar. Nadie de ustedes fue a votar, ¿no? ¿Sí? Claro que no. ¿A dónde? ¿Qué? ¿A la consulta? Sí, claro. ¿Tú sí fuiste a votar? Sí, fue obvio. Sí, me imagino. Te fuiste allá a formar desde las 6 de la mañana. Ajá. Ah, sí, claro. ¿Y tú por quién votaste entonces? Por el. Evidentemente por las fifís, güey. ¿Por los fifís? Sí, yo soy fifí, güey. Ah, bueno. Entonces, yo viajo en avión continuamente, güey. ¿Y entonces te vas a ir a... ¿Al aeropuerto en Villagrán? Claro, güey. ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal que de verdad López Obrador tiene una super idea, güey? No, no, que no nos lo va dudo, a sorprender, güey, a todos, güey. No lo dudo, güey. Se le ocurrió el segundo piso del periférico, güey. Ajá. Entonces, tal vez pueda ser una solución. Pero al final de cuentas, pues, ¿qué? ¿Para qué vas a marchar por eso, güey? ¿Para qué la gente iría a marchar? Porque precisamente quiero cuidar el dinero de los banqueros, güey. Pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues bueno, ahí está. O sea, la verdad es que sí es una verdadera gotita de la cuarta transformación, porque las cosas como que están cambiando, ¿no? O sea, por un lado, ya vimos que las famosas encuestas o consultas sí van en serio. Es rico contra pobres. Y esa es la otra cosa, que parece que se está volviendo ricos contra pobres, que no es cierto, güey. Pinche clase media, que no somos el 80% de mexicanos que somos clase media. ¿Dónde chingados quedamos, güey? Pero si no sabes nada de aeronáutica, como ya lo dijiste hace rato. Soy un ingeniero en aeronáutica. ¿Cómo sabes que Texcoco sí era mejor que Santa Lucía? No, no estoy diciendo que sea mejor o peor. Entonces, estoy diciendo que simplemente el hecho de que viajes en avión o que tengas un medio de transporte diferente al camión o a ir a pie en una caravana, güey. Ajá. Güey, lo vaticinamos aquí en Cállate, güey, hace 10 años, güey. Nos invadieron de allá del sur, güey. Ahora, ¿qué vamos a hacer, güey? ¿Qué vamos a hacer, güey? ¿México-hondureños? México-hondureños, afro-guajandureños. Sí, güey. ¿Qué somos ya, güey? Ya no somos guanajuatenses. Ellos nada más van de paso, güey. Créeme que no tienen muchas ganas de quedarse en México. No los van a dejar pasar a ningún lado, o sea, pues se van a quedar ahí a vivir, a hacer el sur en el norte, güey. Honduras del norte. Se va a cumplir si el norte fuera el sur, güey. Exactamente, güey. Arjona siempre lo dijo. Si el norte fuera el sur. Oigan, pero ¿no se fijaron que está? Bueno, es que yo estaba viendo comentarios en Facebook y esto de la consulta ya hasta dividió a los chairos, o sea, perdón, a los de... Los derechairos. A los amorosos, ¿cómo se les puede decir? Amorosos. A los derechairos, a los chairos en sí. No, a los chairos, así adentro de los chairos está el chairo así que de plano dijo, nah, pues a huevo, ya los ricos van a ser menos pobres y no sé qué, y ya los chingaron y no sé qué. Y luego por ahí vi un comentario de un chairo así como todavía esperanzado, diciendo que estaba bien lo de la consulta, que seguramente estaba haciéndolo por presionar a los empresarios para que bajaran los costos, pero que se iba a seguir haciendo el aeropuerto de todos modos. Ah, pero sí, era chairo, ¿sabes? Fue así de qué bueno que AMLO está haciendo eso porque está presionando a los empresarios. Ah, ok. Pues yo en realidad espero que haya muy buenas ideas, que los próximos 6 años sí nos vaya muy bien. Ah. No, pues lo que está gacho es que se divide así el país, ¿no? Pero ya llevaban dividiéndolo un ratito. Sí, ya lleva un tiempo. Ahora es que ya hay ricos, pobres y hondureños, güey. Pero ya no hay otra cosa, güey, en México, güey. ¿Dónde están nuestros oaxaqueños, güey? Fifís, Pueblo Javio y hondureños. Y hondureños, güey. O sea, ya los demás, güey, ya no somos, ya no, nada, güey, ya no pintamos en el mundo, güey. O sea, el güey que va y trabaja por un sueldo, la chingada, y que no es pobre ni es rico, güey, pues es hondureño, güey. O sea, así se define, güey, el... Ahora ya. Ya, así de fácil, güey. Ya, no empecemos aquí a criticar al rey. Saludos a los amigos hondureños que seguramente deben de venir sintonizando nuestro podcast. Para alegrarse la vida. Para hacer más llevadero su paso por... Bueno, ahora vamos a hacer Venezuela del norte una parte y Honduras del norte otra parte. Exactamente. ¿Y cómo lo vamos a dividir, güey? No sé. Pero Oaxaca está grande, güey. No, Oaxaca como quiera, ahí caben ahí todos, caben, güey. Ahí caben todos los hondureños. Es más, ¿por qué no se quedaron en Oaxaca todos los hondureños, güey? Ni pasaron por ahí, güey. Ah, no. Sí, güey. ¿Sí? Sí, claro. Ahí, pues, se pueden haber quedado ahí a hacer mezcal, a hacer chocolate, güey. Pues, a limpiar las pirámides, güey. Oye, preguntan que si las donaciones consiguieron que ya vinieras aquí al programa. ¿Nos alcanzó? Sí. Ya llegamos al precio, al controlador. Oye, hablando de donaciones. ¿Dónde? Se me olvidó decirles, gracias a Daniel Santoyo que nos cooperó. Muchas gracias, Daniel. Sí cayó el depósito de este... Chico, ¿sí? Alan Vázquez, ¿no? Exactamente, y también está la contribución que ya está programada, digamos, de... Ay, güey, ¿por qué no lo tengo aquí? Adán. ¿Sí era Alan? Adán. ¿Estás seguro? Adán, Ramón. No, pero nos escribe en el... ¿Qué dijo? Pero acá escribió hace rato, güey. ¿Qué dijo? Fue el de Monterrey. No dijo nada, güey. Sí, es el... Es Eduardo Vázquez. Eduardo Vázquez, correcto. Él ya tiene programado su donación. Ustedes también lo pueden hacer. Digo, si Eduardo lo pudo hacer, ustedes también pueden hacerlo. Así que ya saben. $20 en adelante. Exactamente. De la tarifa nueva. Así que necesitamos construir un edificio nuevo, un estudio nuevo. Es que ya controlador ya está. En Texcoco, en... Donde sea. Lo vamos a poner a consulta. Ahí va a haber locales, ¿no? Yo creo. Va a ser un ecoparque grandísimo. O un campo de gocha enorme. Van a quitar todo el cemento que ya echaron para que se vuelva a hacer laguito ahí. Ajá. O algo para van a echar agua. Por eso están desviando agua. Por eso la Ciudad de México no tiene agua ahorita. Porque van a desviar agua hacia el lago de Texcoco. Ah, es cierto, ¿verdad? Está sin agua en la Ciudad de México todavía. Sí, toda esta semana iban a continuar sin agua. Con razón, de repente llegan así como un tufo así bien gacho, güey. Yo creo que debe ser. Imagínate 3 millones de chilangos que no se han bañado en 5 o 6 días, güey. Sí, sí llega hasta acá. Sí, por si sí en el metro, güey. Sí. Disculpen, disculpen. El metro en todos lados. Pero es la verdad. Mira, Daniel Huerta ya nos escribió y dice: no fue mucho, pero fue lo que quedó de la quincena. Ah. La otra los alivia nomás, lo siento. No. ¿Cuánto depositó, güey? ¿Mande? ¿Cuánto depositó? Ah, pues, no fue mucho, pues. No fue mucho, pero fue. Pero pudo haber sido más, güey. Pero fue lo que le sobró de la quincena, güey. Güey, pues, ¿pero trabaja en dónde? ¿Es fifi o es pobre? No, pues él es el pueblo. Los pobres no pueden tener Spotify. Sí, porque bueno, Spotify es fifi. Cassettes con una plumita para darle vuelta. No. La verdad es que cualquier donación, sea chica, sea grande, es bienvenida. Si, y sabemos, si es una chica, mejor. Si es chica, sí. Pero no, tú no te preocupes, mi Daniel. Gracias. Puede haber sido más, pero igual. Lo que te sobre la cada quincena. Nada más para la próxima quincena, para echarle más ganas, ¿no? Para el aguinaldo, a ver, todos los que están escuchando, todos los que nos escuchan en Spotify y sí, iTunes. Siento. Para el aguinaldo, el 10% apártenlo para cállate y deposítenlo. Pasen allá a www. Para los niños pobres. A www.cállatepodcast.com y pues ahí está el botón donar. Ahí está. Donar tu aguinaldo, también hay una opción de donar tu aguinaldo. Exactamente. Bueno, pues creo que ya, ¿no? Pues ya es hora de... ¿Quieres decir algo? Ah, no sé, ¿de qué hablar? Hablaron de la película de Queen. Bueno, de Freddy. Ah, no, que dicen que está chida. ¿Tú la fuiste a ver ya? Ya. ¿Hablamos de...? ¿Está chida? No. ¿Hablamos del Día del Plátano? ¿Oye, es Día del Plátano? Sí. Para que te sientas a gusto. ¿Cuál película dices? La de Rhapsody. Ah, ¿tú ya la viste? Ya. ¿Y si está chida? Sí. A ver, platícanos, pues. Nomás. Pues es una historia. En realidad dice la historia de Freddie Mercury, ¿no? Pero ni es la historia de Freddie Mercury. La historia de Queen. Ajá, es como más bien un periodo de la historia de Queen. Pero está muy bien hecha, las actuaciones están chidas. Pero sí, ahí le faltó así como el morbito. Sí, el que si se cogía un güey. Sí, no hay nada de eso. Nada. Nada. Nah. Un beso. Y ya. ¿Tú querías ver más? Pues sí, ¿no? ¿Sí? Pues si pagas 60 pesos, güey, pues si quieres ver más, ¿no? Pues sí, güey, por 60 pesos, pues si quieres ver más. Si quieres ver ganar a Freddie Mercury. Sí, pues sí, claro. Entonces, ¿pero la recomienda el señor controlador? Sí, está buena, vayan a verla. Si son fans de Queen, les va a gustar. Bueno, a lo mejor Manolo no, porque ya sabes que a él no le gusta ya el cine de estos tiempos. ¿No? Yo soy el que sí. Entonces, me gusta. Tú eres el que no vas al cine, güey. Bueno, eso no... ¿Quieres ser la nueva Yoko, no? ¿O qué? Oye, dice Eduardo Vázquez, dice que él cooperó el equivalente a 320,792 reales iraníes. Nah, pues que nos los ponga en pesos bolivarianos, ¿o qué? En venezolanos. Pesos venezolanos que pues yo creo que se va... Para irles entendiendo. Que han sido los 320,000 reales mejor invertidos. Lo sé, lo sabemos. Muchas gracias, amigo Eduardo. Hablamos también de las alpacas y de las llamas en Perú. En el taxi. Llama, claro. Que viajan en transporte público. ¿Qué más dijimos? Hablamos de los piropos incluyentes. Ah, esto está bueno. Adiós. Piropes. Piropos. Piropes incluyentes. Ah, piropes. Cierto. Tiene razón. ¿A dónde, señora empoderada? Así es. estuvo buenísimo. Y ya, nada más, ¿no? Sí, lo demás, ¿verdad? No sé en qué... No. Los que nos están escuchando ya se están preguntando seguramente en qué se me acaban de ir los la última hora y media en escuchar esto. De todas maneras, no ibas a hacer nada de 10 a 11. Bueno, sí, no. A esta hora hay solamente noticias. Sí, bueno, es cierto. Y es lo mismo. Y en Spotify, pues, si no eres fifi, pues no tienes el premium. Exactamente. Entonces, pues ya tienes como 10 veces que te escuchas el mismo comercial. Así es. Y pues ya, algo más. Bienvenido, controlador. Gracias, bueno, que ya los martes te van a dar permiso de que regreses. Vamos a ver. Vamos a gestionarlo. Muy bien, pues estábamos pensando en regresar el Mastur Martes. Lo habíamos pasado los miércoles por culpa de Tonatiuh. Pero pues Tonatiuh ya ni viene, güey. Uh-huh. Y pues es como es Rockstar. No era por tu culpa, güey. No, güey. Sí, que ibas a tu... Eso fue así como a tu 4 años, güey. Pues llevamos 4 años del miércoles, güey. No, güey. Ah, no, güey. No me acuerdo. Sí, es cierto. Pero le voy a echar la culpa al que no está. Pero bien, el martes te cae bien, te sienta bien, güey. Sí, los martes. Relajado. Es que es más joven. Sí, güey. Como joven, güey. Es que ya como que para el miércoles ya estás. Ya hecho. Ya está la madre, güey. Ya es. Y eso que ahorita. Podín, hoy viajé enojado, hoy viajé a Purísima y luego de Purísima bajé hasta Celaya, güey. Ah, entonces, me hubieras dicho, güey. Tengo cosas que hacer en Purísima. Chinga, güey. ¿Cuándo vas otra vez? La semana. ¿Me avisas, no? Sí, te aviso. ¿Te gusta? ¿Acuerdo? Sí, sí, de chichis. Sí, okay. Purísima de chichis. Purísima de chichis. O sea, güey. Sí, es que los miércoles te pones bien amargado, güey. Ya, oh, ya eres un. Sí, güey. Ya te pones súper. De hecho, el miércoles es cuando mejor puedo, güey. Pero me voy a acomodar a los martes. Voy a intentar. Hoy sí eres Manolín adorable. Otra vez. Voy a intentar esto. Hoy vienes adorable, pero. Es que me dio gusto que esté aquí controlador. Ah, ya, dale un beso. Era pues, demasiado, wey. Era demasiado, ah, Rafa. Aprovechen. Era demasiada dosis de Rafa cada 15 días. ¿Qué? Era demasiado Rafa cada 15 días. Es lo que pasa, güey. Uno se aburre de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Agua, hasta va a pasar eso, güey. ¿Mm? Pues, se van a aburrir de Rafa tan seguido. No, para nada, güey. Yo conmigo nunca se aburre nadie, güey. Bueno, vámonos. Las nenas tienen diversión garantizada. Uy. Sí, güey. Sí, no te. Lo que pasa es que siento mal con controlador porque nada más vino como 5 minutos, güey. Pero bueno, no, estuvo como 40 minutos. Eso le pasa por llegar tarde también, ¿no? Exactamente. Tampoco puedo estar aquí esperándote. Bueno, pues muchísimas gracias. Bien, pero hay pizza para que comas controlador. Ah, muchas gracias. Para que cenes. Gracias a la gente que estuvo conectada en vivo. Fueron cientos. Fue más gente miles. Que lo habitual. Sí, estuvo bastante bien. Gracias a todos. Gracias por su participación. Descárguenos, escúchenos en Spotify, en, ajá, iTunes, pasen al Instagram, ahí estamos como calletepodcast.com. Ajá. Oigan, síganme, Facebook. Sigan mi, sí, Facebook, sí, ajá. Twitter, sí. Estamos en todos lados. Sí, sigan mi Telegram. Mi cuenta de Twitter, ¿cómo se llamaba? La de Pinches Monitos. Pinches Monitos, arroba Pinches Monitos, está bien bonito. Tarda como 10 meses en hacer uno, pero. ¿Pero eso? ¿Tú haces eso? Sí. ¿Yo por qué no sabía? Puta, porque le da pena que gente que lo conozca sepa de sus, así de es, su vida, avatares. Pero bueno, ahí denle follow. Arroba pinches monitos. Hay como 5 cosas, pero están divertidas. Pues sí, la verdad, sí, son literalmente 5 cositas. Y bueno, pues gracias a todos, nos vemos. Gracias amigo Manolo por. Gracias, amigo. Por abrirnos las puertas del estudio. Una foto de controlador para el Instagram. Para que quede constancia de que sí estuvo aquí, controlador. Correcto. Controlador, muchas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes. Qué gran placer estar. Gracias por invitarme. Contigo. No, por favor. No. La gente te aclama. ¿Cuántos preguntaron por mí? Uy, o sea, no, perdí la cuenta. Hola, amigos. Perdí la cuenta, sí, de tanta gente. Pero sí hubo 3 nuevos likes, fíjate, en ese rato que estuvimos aquí en el Instagram. Fíjate, ajá, o sea, órale, fue por mí, güey. Wow. Exactamente. Gracias a Citlas Band. Muy bien, Citlas, nuestra amiga Citlas, que está aquí siempre con nosotros. Le voy a poner, porque como que sí la conocemos, le voy a poner que también la vamos a seguir nosotros. Sí, tú dale follow. Es que estamos viendo a quién sí le damos follow, wow, y a quién no. ¿Cuál es el protocolo? O sea, si alguien nos sigue en la página de Cállate, ¿tenemos que seguirlo necesariamente nosotros también? Pura nenita, ¿no? ¿Eh? Pura nenita. Exactamente, o sea, es la conclusión que yo estaba llegando. Es lo que es, sí. Y depende también, o sea. ¿Depende? No. Depende. No, depende, no. Depende. Ah, yo pensé que ya estábamos hablando aquí de otras cosas. Bueno, ¿algo que quieran agregar, decirnos? Tengo la impresión de que este programa estuvo malísimo, güey. No creo, güey. Aprovechale. Por cierto, subí por ahí un programa viejo, el 230, que todavía no estaba ahí en el feed. Así que si no lo ha visto... ¿230? Este es el 245. Ah, ya. Ahí está ya disponible en todas las plataformas. Y... vámonos. Y este... tenemos que aprovechar el Día del Plátano. Sí, es que es el Día del Plátano y ya como que no, ¡Sí que lo es! Porque es el Día del Plátano. ¡Titeño! ¡Titeño! ¡Día del Plátano! Ah, está bien bonito el Día del Plátano. Espero que a todos les guste. A Manolo le encanta. Es su día favorito de la semana, ¿verdad, güey? Siempre te quieres alucinar, güey. Es algo que aprovechas para verlo así. ¡Ay, me gusta el plátano! Todo eso. Es muy nutritivo, güey. Tiene potasio. Harto potasio y muchas venas también. Y como 700, güey. Y vitamina también, alguna vitamina debe tener. Vitamina P, que es la que te gusta a ti, güey. Bueno, ya vámonos, güey. Esto es un desastre. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Dentro de 15 días. Así es. En un Mastur Martes más. Así es. Hasta luego. ¿Qué dice? Bueno, el último comentario. No tienen la impresión. La impresión de que estuvo gacho el programa. No tienen la impresión. Que no fue la impresión. Lo fue con Yoko, pero lo demás bien. Ah, bueno. Okay. Gracias, Daniel. Bueno. Los dejo. ¿Qué quieren escuchar? ¿Les dejamos algo de Yoko Ono para terminar? Obviamente. Queen, no está. La Queen de nosotros. No, mejor esto, mira. Bueno, adiós. Bueno, ya saben lo que significa la música. Ah, no, ese era otro podcast. Me equivoqué. Viejo podcast. ¿No? ¿Nadie? ¿No? No. ¿Ya saben lo que significa la música, no? ¿Nadie? No. ¿Esto fue la maldita sea, no? ¿Nadie? Qué triste. Ay, ya me desconecté. ¿Qué se escucha? ¿Eh? Adiós. Looking like Barbie dolls. Wake up, wake up, hold your life. They're out to chill, out to kill. War zone. War zone! It's war zone! Guys stealing zillions gets away while we knock each other to make our day. Wake up! Wake up, hold your life. Wake up! They're out to chill, they're out to kill. War zone! War zone! War zone! War zone! War zone! Don't make us laugh with your high-minded talk. But all you want from us is some pillow talk. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up! Hold your life. War zone! Oh, oh, oh, oh, oh, war zone! War zone! War zone! War zone! If you hear me, please help us. Felices sueños. Sueñen con Yoko Ono.